Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Jorge, continúa lindísima. La mañana un poco fresquita, te diré. Estábamos en la sombra con el doctor Medis García y le pedí para corrernos un poquito al solcito. Porque canchereando me había sacado el abrigo, me quedé de manga corta, pero a la sombrita está fresquito realmente. Está fresquito. Antes de ir al doctor García, agradecer, bueno, al presidente de Antela, Gurméndez. Le hacíamos una consulta porque un oyente nos decía qué pasaba en la zona de Piriápolis, de Pan de Azúcar. Se había incendiado una antena de Antela en el 2020. Consultábamos a Gurméndez y nos decía que desde diciembre está funcionando con normalidad. Así que vaya la consulta y la respuesta para el oyente entonces. Ahora sí, hoy comenzó la campaña de vacunación antigripal. Y hay muchas dudas, tenemos muchos mensajes de oyentes que quieren ya ir a vacunarse. Para eso vamos a hablar con el doctor García. Queremos que nos explique cómo es el cronograma, quiénes se van a estar vacunando en primera instancia y después cómo va a ser la metodología, además, y el lugar de vacunación. Gracias, doctor. Cuéntenos, por favor. Bueno, buenos días. Buen día. En realidad, la campaña antigripal comenzó hoy con la vacuna antigripal, que va a ser una campaña escalonada, por varios motivos. Primero, para ir vacunando a toda la población, y segundo, porque hay que tener un intervalo razonable de 14 días después de la vacunación de COVID. Por lo tanto, aquellos que se han vacunado de COVID recientemente y todavía no tienen 14 días de la vacunación, no pueden acceder a la vacuna antigripal, sea de la franja que sea. Por lo tanto, en primera instancia, lo primero que hay que resaltar es eso. Son 14 días después de la vacuna del COVID, no antes. Eso por un lado. Por otro lado, escalonadamente hoy se empezó con el personal de salud. Todo el personal de salud en esta semana se va a vacunar dentro de las instituciones de salud, ¿verdad? Como se ha hecho tradicionalmente, digo, siempre se vacunó la vacuna antigripal en las instituciones de salud para el personal de salud. En segunda instancia, que eso empieza la semana que viene, la semana que empieza el 3 de mayo, ahí vamos a apuntar a otra población objetivo, que son los niños de 6 meses hasta 4 años y 11 meses y las embarazadas. 6 meses hasta 4 años y 11 meses y las embarazadas. Eso empieza el 3 del 5 y son 2 semanas. Durante esas 2 semanas se va a vacunar esa población objetivo y también se va a realizar en las instituciones como tradicionalmente se ha hecho. Después de esas 2 semanas, o sea, ya estamos yendo al 17 de mayo, ahí el 17 empieza la vacunación de 5 años en adelante, ¿no? Y ya va a haber hasta los 18 años, etcétera. En esa etapa, se van a incluir también policías, bomberos, todo eso que se le dio prioridad en principio también para la campaña de vacunación COVID. Eso que empieza el 17, bueno, ahí sí, ahí vamos a descentralizar de las instituciones y vamos a usar vacunatorios, ¿sabes? Vacunatorios que van a estar seguramente físicamente cercanos a los que tenemos en el COVID hoy para vacunación COVID, pero no en el mismo lugar, en un lugar físico apartado del que tenemos, pero sí para la población esa general que se vaya a vacunar contra la gripe. Y eso vamos a armar vacunatorios como se han armado todos los años, que son vacunatorios que llevan mucho menos logística que la vacuna COVID, ¿ah? Con menos funcionarios, pero que bueno, que han cumplido siempre con la vacunación antigripal. Así que ese es más o menos el cronograma que tenemos, que nos dijo el Ministerio de Salud Pública para arrancar con esta campaña. Doctor, es importante destacar que no hay necesidad de agendarse para esa vacunación o consultarle si de ser así. Y lo otro es que un adulto que acompaña a un menor también tiene la posibilidad de vacunarse, esté o no esté dentro de estas personas que usted estaba mencionando que están habilitadas para la vacunación. Sí, por supuesto. El adulto que acompaña a un menor a hacerse la vacunación correspondiente, bueno, si cumple con el tema de la vacuna COVID, que tiene más de 14 días, etcétera, se puede vacunar, por supuesto. ¿Y agenda? No, por ahora no. Por ahora el Ministerio, en principio se había dicho que podría haber agenda, pero por ahora no. Esto se va a vacunar sin agenda por ahora. Jorge, el doctor García te escucha. Buen día, doctor. Buen día. Un par de consultas. La persona mayor que va con el menor, si todavía no se vacunó contra COVID, ¿puede igual vacunarse contra la gripe? Claro, se puede vacunar contra la gripe, pero para vacunarse contra el COVID va a tener que esperar 14 días. Hay mucha gente que está anotada y no le asignaron la fecha. ¿Puede darse de que se vacunó contra la gripe y a la semana le fijan la fecha? No se puede vacunar. Bien. ¿Qué le recomienda a usted? ¿Que esperen primero vacunarse el COVID y después se vacunen contra la gripe, por ejemplo? Ah, sí. Yo le recomiendo eso. Es más importante vacunarse contra el COVID en esta época de pandemia, ¿eh? Y aparte que también puede ser más difícil acceder con los temas de agenda que vacunarse con la antigripal, que es mucho más fácil vacunarse, y la antigripal siempre se la va a poder dar en cualquier momento. Bien. Usted decía que a partir del 17 se pueden vacunar todos, inclusive los niños mayores de 5 años. Exacto. Y a su vez, si mal no entendí, que a partir de esa fecha ya no se vacunaba más en los prestadores de servicios, o sea, las mutualistas, por ejemplo. Exacto. ¿Y los niños, y los niños entonces mayores de 5 años, dónde hay que llevarlos a vacunar a partir del 17? También se van a vacunar en los vacunatorios que tenemos para eso. En los vacunatorios. Como se hizo el año pasado, lo que pasa es que, bien, bueno, ahora estamos esperando a ver un poco esta movida para ver dónde ubicamos los vacunatorios. Algunos van a ser en los mismos lugares, por supuesto que van a ser físicamente separados de lo que es la vacuna COVID, y otros, bueno, también en aquel momento se vacunaron, por ejemplo, en algunas ciudades, se vacunaron en los mismos hospitales o centros auxiliares, digo, bueno, organizaremos eso igual que se hizo el año pasado. Bien. García, yendo a la vacunación contra el COVID, ¿cómo viene desarrollándose todo aquí en Maldonado? ¿Se sigue un proceso que está más o menos dentro de lo que se había calculado, más rápido, más lento? ¿Cómo viene la vacunación? Estamos en un proceso que se viene desarrollando mucho más rápido de lo previsto. Se ha aumentado la velocidad de vacunación. Porque hay mucha gente que estaba en lista de espera, sobre todo para la Pfizer, teníamos mucha gente en Maldonado en lista de espera, lo cual eso nos ha obligado a poner algunos recursos humanos más, algunos laboratorios más, y aumentar la velocidad de vacunación para aquellos que estaban en esa lista de espera que ya lo han agendado. Estamos vacunando, fíjese que hoy en el campus hay unos 2.700 personas anotadas para vacunar. Básicamente los mayores de 50 años están anotados y no han recibido confirmación. ¿Más o menos sabe cronológicamente cuánto puede estar demorando más para esa gente el momento de vacunarse? No, la verdad que no sé. Eso depende de la agenda y yo no lo tengo. Esos datos yo no los tengo. Uh-huh. Bien, gracias García, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Buen día. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Gracias, Karina. Chao. Chao. Frecuencia abierta.